Escape recordándonos que el ska puede ser fiesta, claro que sí, por supuesto, pero también denuncia social. Seguimos con una de las bandas que ayudó a consolidar el ska en castellano durante los años 90. Desde Navarra, metal es actitud y espíritu rebelde, Scalariac. Larria y un sencillo pero poderoso mensaje: vivir sin miedo y con dignidad. Nos vamos ahora hasta Barcelona, una de las bandas pioneras del ska en la Ibérica Península, Doctor Calypso. Stop and settle down, down, down.

risa, risa, risa, risa, risa, viva tú. Risa, risa, risa, risa, risa, viva tú. Risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa, Cristo marcha la vida. Recuperada por Fermín Muguruza, el propio cantante de Cortatu, para esta gira que realizaba alrededor de prácticamente el mundo, Sarri Sarri, una canción que sigue siendo un clásico absoluto de la música alternativa. Y continuamos en Euskadi con otra banda fundamental del ska, Betagarri. Ellos se atreven con un tema de Doctor Deseo, La chica del Batsoki. Yo privaba cerveza por la cara. El himno del Atleti ateró mi corazón y sus piernas redondeadas me excitaron. Ella lleva unos polos de encaje, una blusa blanca, alpargatas y la falda azul. Y mi amor, con su carita de rosa y luego tan famosa como él. Cerebro morboso, acelerado y espigoso, hizo saltar la pasión, quemando varias neuronas, son que calor. Ella lleva unos polos de linaje, una blusa blanca, salpa. Su carita de rosa y luego tan famosa como

ti lasciati a piedi e addio. Spinse la culla, viscida striscia, tra le carni di un vecchio che scaldò la sua credulità, compiaciuta e padrona del nulla, ora in dai nona, era tu uno specchio che scandisce la sua povertà, nella danza dell'autunno rosa, alie, alie, alio, rinnegata neanche riposa. Talco demostrando que el ska sigue siendo una música profundamente política. Y si ellos lo hacen de esta manera, imagínate Banda Basotti, una banda muy vinculada a movimientos sociales y a la cultura antifascista. Revolution Rock, esto es Banda Basotti. Shop your seats and ride to this brand new beat. This is a music. Título que podría resumir a la perfección el espíritu de este programa. Bueno, más que de este programa, también de este programa y de esta emisión radiofónica. Revolution Rock. Desde Valencia nos movemos, de Italia a Valencia. Llega también Auxili, combinando reggae y ska con un discurso social muy, muy claro. Rude Girl. Linda, linda, gente babilónica, solo tú eres digna de volar en mi alegre despertar. Una isla en medio del mar. Vacilando. Ella tiene flow, ella lleva en el mando, así quemando. De sopa las flores, esas que huelen diferente a las que siempre sueñan con revoluciones. Rude Girl. Sistema, un porrito cancha buena suena pop en mi mini cadena. No woman no cry, no woman no cry. Linda y antibabilónica, solo tú eres digna de volar, de mi alegre despertar. Cintura. Ella es la queen, la herida que el tiempo no cura. Tú ven a mí y hagamos de esto rama tequila bajo las sábanas, bestias nocturnas. Dulce mami, con rebeldía muéstrales tu química. Mami, pura vinina, tú eres única para mí. El tiempo se para y pablo, te sientes así. Y es cuando me siento en tu jardín. Píndara y antibabilónica, solo tú eres digna de volar, de mi alegre despertar. Tú y yo, la isla mía del mar. Píndara y antibabilónica, solo tú eres digna de volar, de mi alegre despertar. Aunque prácticamente la totalidad de las bandas mezclan la festividad con la conciencia social, con letras y sobre todo crítica política, quien nos llega ahora es la Gran Orquesta Republicana. Ya solo con el nombre te vienes haciendo una idea de que también mezclan la música festiva con letras de contenido político. El miedo global. Seguimos con otra banda de la escena ska estatal. El País de los Ciegos es un disco que sin duda no dejó a nadie indiferente cuando Maldito Records lo hizo público. Hablamos de la Ska Brass. Somos ovejitas. Hoy pastamos tan tranquilas, tan felices con amigas. Pero ¿quién coño nos guía? Calladle, dejadle de escuchar. Seguid el paso marcado y nos queréis paradas. Eres siempre impredecible, sigues la rutina triste. Pero crees avanzar firme. Ser extraño. La facilidad que nos da este medio de poder saltar, de ubicarnos en cualquier parte del mundo. Nos vamos ahora hasta México con una canción que se convirtió en un himno de protesta en toda Latinoamérica, donde por aquel momento su vocalista se llamaba Julieta Venegas. Pobre de ti. Se llama el tema de Tijuana No. Thank you. Y cerramos el recorrido en Argentina con una canción de una banda mítica de ese país llamada Bersuit Vergarabat con su tema Se Viene. Un final perfecto para este viaje musical, para este viaje escatalítico. Si viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Si viene el estallido, si viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Y si te viene alguna duda, ven y agarra. Llevaron la...